EITA, Equipo de Investigación y Tratamiento en Asperger y Autismo, presenta Diferentemente, programa conducido y dirigido por el Dr. Ernesto Reaño. Buenos días, Dr. Reaño, volvemos a estar de nuevo con nuestra audiencia después de casi un mes de para en el que EITA estaba reorganizándose y estábamos planeando algunas otras cosas. ¿Podría contarnos un poco a qué se ha dedicado EITA en estos meses, en este primer mes del año? Sí, ¿qué tal, Jonah? Efectivamente, volviendo, hemos estado dedicándonos a hacer una serie de talleres especializados para personas con síndrome de Asperger y con autismo de alto funcionamiento, talleres que van desde la literatura a las habilidades sociales, al arte, a la música, ¿no? A la creación de proyectos individuales, potencialización de habilidades específicas, ¿no? Entonces, digamos, eso nos ha tenido este comienzo de año un poco ocupados. Asimismo, estamos organizando ya el nuevo seminario que vamos a dar en mayo. Ya les daremos noticias próximas. Vuelve Theo Peters a Lima. Y bueno, ahora sí ya con tiempo y todo el esfuerzo posible para retomar el programa de radio. Cuéntenos, hemos hecho un cambio, se podría decir casi brusco, de estación entre los últimos días de diciembre, que todavía están no eran muy calurosos, a estos días que ya son bastante insoportables, ¿no? ¿Qué le ha comentado a los chicos Asperger? ¿Qué problemas han tenido? Actualícenos un poco para que los padres vean que de repente las cosas que manifiestan sus hijos no son exclusivamente de ellos, ¿no? Sino son cosas que comparten y están sintiendo en esta época del año los demás chicos. Sí, bueno, aparte del calor que nos afecta a todos, que me ha hecho recordar una profesora de francés mía que decía que el frío conserva y el calor pudre. Bueno, muchos chicos, aparte de la situación de estar acalorados, como la mayoría, manifiestan sí determinados tipos de molestias a nivel ocular, ¿no? Por la hipersensibilidad al sol. Determinadas hipersensibilidades a la piel también. Entonces es momento en realidad de comprarles gafas de sol, utilizar bien todo el tema de los bloqueadores. A los que van a la playa, algunos padres se quejan de que por qué no sale de la casa de la playa, ¿no? Entonces, o de la carpa o del sitio donde están, y eso ya lo habíamos tratado en un programa anterior, que muchas veces muchos chicos con síndrome de Asperger, por una cuestión de hipersensibilidad, el caminar sobre la arena y la arena que está caliente y la arena que se pega y todo eso no es una situación, digamos, táctilmente muy agradable, ¿no? Entonces, muchos de ellos optan por ir a la playa y, digamos, hacer sus cosas, llevar sus condoritos o llevar sus juegos y estar ahí. La cuestión es no ver esto como una cuestión rara, ¿no? O sea, como habíamos mencionado alguna vez, la cuestión es estar con ellos, ¿no? Y cada uno se divierte, digamos, a su manera. Como ya lo habíamos comentado en un programa anterior, esta es una época del año en la que para la mayoría de chicos neurotípicos es el momento de repente más feliz del año, a pesar de que se pudre con el calor, ¿no? O sea, es un momento en el que descansan, no van al colegio, están libres de órdenes, ¿no? Pero en el caso de los chicos Asperger y autistas, la situación es distinta, como ya lo habíamos dicho, porque precisamente no tienen rutinas muy establecidas, sino se enfrentan a una situación completamente nueva, que de un lado es no ir al colegio y de otro lado es el calor infernal que está haciendo. Pero también es un momento en el que los padres tienen que ver si se mantiene en el mismo colegio, si cambian de colegio. Y acá lo que nos interesa es ver que en tratar de entender que los padres analicen qué tal les ha ido a sus chicos el año pasado, ¿no? No tanto por cómo se hayan desempeñado ellos, sino por cómo los hayan tratado en el colegio, si hubo un adecuado plan de inclusión educativa, o si es lo más conveniente que se mantenga en el colegio o se retire. ¿No es así, doctor Reaño? Sí. Dentro de las cosas que he estado haciendo este verano, también es acompañando a muchos padres por cuestiones de elección de colegios, por cuestiones de matrículas, todo esto. Cada año que pasa, y ojo, estoy hablando específicamente de la educación en el Perú y sobre todo de la educación privada en el Perú, cada vez es más aterradora la cosa, porque cuando tenemos niños muy pequeños con síndrome de Asperger y hay que postularlos a algún colegio privado, me doy cuenta que los exámenes para ingresar a un colegio para cualquier niño son más difíciles que los exámenes para ingresar a la universidad. Al niño se le pide una serie de competencias y de capacidades totalmente inútiles en muchos casos, y en otros casos para ingresar a algún colegio depende del nido del cual vengas o del kinder del cual vengas, lo cual hace la cuestión, bueno, recordar nuevamente el paralelo con la universidad, ¿no? Si tú vas a una determinada academia preuniversitaria que tiene que ver con la universidad, puedes ingresar directamente, si no, tienes que dar un examen de ingreso. Entonces yo me pregunto a qué situación hemos llegado como para volver a un niño de 3, 4, 5, 6 años, una suerte de postulante a la educación, ¿no? Conversábamos ahora con Jonah rápidamente sobre el tema de Finlandia. Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo, ¿no? Y los niños entran a la escuela a los 7 años. Y antes no requieren haber llevado ni kinder ni nido. O sea, si quieren lo pueden llevar, pero no es ningún requisito. Antes el único requisito de eso es justamente ser niño, ¿no? Entonces, si eso ya puede ser difícil a veces para chicos neurotípicos, para chicos con síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamiento y autismo en general, se vuelve una cuestión más o menos imposible, porque se rechazan matrículas o porque el niño no se le renueva la matrícula y tiene que buscar otro colegio, y encontrar otro colegio que lo acepte bajo un sistema de inclusión es muy difícil, porque tenemos que recalcar, salvo algunas honrosas excepciones, el sistema privado del Perú no maneja realmente el tema de la inclusión. No maneja el tema de la inclusión porque no saben o no quieren saber las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación y de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo en este momento está trabajando con Indecopi, viendo todo el tema de lo que son las matrículas. Y habría que recordarles a los colegios privados que la inclusión no es una opción que ellos tengan, es una obligación que tienen. Entonces, en este momento se están empezando a buscar judicializar algunos casos, ¿no?, de colegios que prohíban la matrícula a personas con algún tipo de discapacidad o con alguna habilidad distinta. Y el colegio privado puede exponerse a la pérdida de su licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces es un momento también de grandes cambios y de lucha, y que los colegios privados tienen que tener en cuenta a la hora de hacer sus exámenes. Por ejemplo, en realidad el tema del examen de ingreso al colegio es algo que no está normado por el Ministerio de Educación, ¿no? No tiene que ver capacidades muy sencillas, pero uno no puede impedir la matrícula a ninguna persona. Muchas veces los colegios privados dicen, bueno, pero yo no tengo espacio para tantos chicos de inclusión. Según estadísticas, si todos los colegios privados aceptasen, como deben aceptar, a chicos con algún tipo de discapacidad, solo habría un chico con discapacidad por aula en todos los colegios del Perú. El problema de algo que usted acaba de mencionar es este drama que deben tener muchos padres, que es, ¿y ahora en qué colegio no rechazan a mi hijo? ¿No? En vez de, ¿en qué colegio, o sea, tus habilidades distintas van a ser mejor desarrolladas, ¿no? O sea, es más la búsqueda del padre por un camino menos, difícil, que por algo por un tipo de educación en el que se le pueda incentivar o aprovechar sus habilidades distintas, ¿no? Y el problema también en el Perú es que para tener un colegio no basta más que tener una casa vieja y acondicionar los cuartos para que sean aulas, y los profesores mandan a los alumnos a copiar de libro al cuaderno, y ahí sálvese quien pueda y aprenda quien aprenda, ¿no? Sí, eso es cierto, y es parte, digamos, de nuestra realidad. Y parte de nuestra realidad también es que muchos de los colegios supuestamente más top de Lima, supuestamente mejor preparados, tienen departamentos psicopedagógicos que dan pena. Dan pena porque tienen 2-3 psicólogos para toda primaria, 2-3 psicólogos para toda secundaria. Entonces, si ni siquiera pueden atender las necesidades de la población regular, menos de la población con inclusión. Y evidentemente prepararse para la inclusión cuesta dinero en capacitación, cuesta dinero en tener especialistas, ¿no? Y digamos, muchos colegios se olvidan de que su principal función es enseñar, educar y estar preparados para eso, ¿no? Entonces, creo que desde la época de Fujimori se empezó mucho con la idea perversa de que la educación era un negocio, ¿no? Así pudimos ver que proliferaban una gran cantidad de universidades, pero parte de ese espíritu también ha quedado un poco, o se ha traspasado un poco a los colegios, de ver el colegio como una cuestión de rentabilidad, ¿no? Como una cuestión de negocio. Que no digo que esté mal, ¿no? Pero que no debe ser, digamos, su único eje, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos un chico con síndrome de Asperger, este chico nos va a exigir tener especialistas, formar a los profesores, hacer una serie de cambios, etcétera, etcétera. Entonces, más fácil, evidentemente, y menos costoso, es aceptar a un niño regular que a un niño con síndrome de Asperger. Pero la idea acá está principalmente en qué hacer. Y eso, atención a los padres, ¿no? Muchas veces los padres consideran que el hecho de que acepten a su hijo en el colegio, a un niño bajo inclusión, es una suerte de favor. Y no se le está haciendo un favor a nadie. En este caso es una obligación del colegio. Muchas veces el colegio que acepta a un chico bajo un esquema de inclusión lo tiene simplemente ahí. Le da algún tipo, lo hace pintar, dibujar, que haga otras cosas. Y bueno, mientras no moleste, todo está bien. Cuando empieza algún tipo de problema o dificultad, se le dice al padre que tiene que cambiarlo de colegio. Uno puede hacer la lucha y la batalla frente a la Defensoría del Pueblo, hay que denunciar esos casos, pero a veces, claro, queda la impresión en los padres, y es lamentablemente lo que ocurre, que si uno logra que el chico se quede, entonces el ambiente no va a ser más propicio. Si antes lo ignoraban, ahora va a haber un ambiente de mayor hostilidad, como queriendo que el chico se vaya, de todas maneras, ¿no? Y esa es otra cuestión que tenemos que denunciar a niveles de discriminación, ¿no? Si mañana leemos en el periódico, o alguien nos cuenta, ¿saben qué? Fulano no ingresó al colegio porque es negro, o fulano no ingresó al colegio porque es indio, o porque es chino, etcétera, nos vamos a espantar todos y vamos a decir que, claro, es un caso de discriminación racial y todo eso. Cuando dicen, no puede ingresar este chico porque tiene síndrome de Asperger, debería espantarnos de la misma manera, ¿no? Porque estamos hablando de un caso de discriminación totalmente equiparable. De repente el problema tiene una arista bien compleja, porque claro, hay muchos colegios en los que aceptan chicos con déficit de atención, con problemas con problemas de hiperactividad, ¿no? Y los tratan simplemente como alumnos, como si fueran alumnos regulares, normales, entre comillas, ¿no? Sin ningún tipo de, adaptación a su situación, ¿no? O sea, y pasan de repente, los problemas o la discriminación que pueden pasar los chicos con Asperger y autismo, pero claro, de un grado menor, pero pasan el mismo problema y no se desarrollan, no saben aprovechar sus habilidades diferentes, en este caso de chicos. Pero claro, en el caso de los Asperger, de repente, como es más notorio en el comportamiento, es más fácil que ellos los rechacen, mientras que los otros los aceptan y los dejan que se adapten como puedan, ¿no? Claro, digamos que en el caso de los chicos con déficit de atención, es, entre comillas, más fácil que los acepten, porque dicen, bueno, ya lo atiborramos de Ritalin o hacemos determinado tipo de cosas, entonces lo tenemos más o menos controlado, ¿no? De un chico con autismo, con Asperger, es un reto mucho más grande a niveles educativos, porque, y esto bueno, también para el niño con déficit de atención, ¿no? De cierta manera, la manera de enseñar, la manera de garantizar un aprendizaje es diferente. Si queremos que aprenda, no podemos ceñirnos a los métodos tradicionales con los que tratamos a la, digamos, norma de personas. Entonces, evidentemente, muchos colegios prefieren no asumir el problema. y decir simplemente no trabajamos con este tipo de niños acá. Pero vuelvo a repetir, o sea, no es una opción que tengo. El día de ayer estuve en una reunión en un colegio privado, no diré por el momento de qué colegio privado se trata, junto con una persona de la Defensoría del Pueblo, junto con un miembro de la UGEL y un miembro que ve la cuestión de discapacidad en el Ministerio de Educación. Y estábamos viendo básicamente el tema de un chico con síndrome de Asperger que le habían dicho que, bueno, no podía quedarse en el colegio, pero que en septiembre del año pasado se quedó en que se iban a hacer determinadas adecuaciones curriculares, adecuaciones en las evaluaciones y todo eso. Llega fin de año y el chico sale desaprobado en 3 cursos, ¿no? Y evidentemente no hubo ninguna adecuación curricular, no hubo ninguna adaptación de evaluaciones, y querían que el chico dé sus exámenes ahora, los exámenes de recuperación, como quien los da cualquier otro chico. Es un poco lo que fuimos a hablar, era decir de la necesidad de, si es que no lo han hecho antes, porque en realidad no les ha interesado hacerlo antes, porque creían que era una opción para ellos incluir o no incluir, decirles que había que hacer adaptaciones en la evaluación que se le iba a tomar al chico, ¿no? En realidad esto es más profundo, o sea, debería ser considerado como nulas todas las evaluaciones que se le han tomado porque no han sido pensadas en él. Pero bueno, digamos, un paso es comenzar por esto, ¿no? Por hacer una serie de adaptaciones a las evaluaciones que va a dar, ¿no? Y decir a los padres también que no deben dejar que pase mucho tiempo dentro de este esquema de maltratos, ¿no? Porque el niño es, cada vez que uno le presenta a un niño con síndrome de Asperger una evaluación entre comillas normal, más verbal que visual, o uno quiere que redacte toda la respuesta cuando uno podría hacerle un examen oral y obtener la respuesta que uno quiere, lo estamos discriminando y le estamos haciendo daño. Para todos los miopes, yo soy miope, ¿no? Entonces, si a mí me ponen en la mitad de una clase o hacia atrás y no me dejan usar lentes y tengo que copiar de la pizarra, se me va a hacer muy difícil. Va a ser un sufrimiento constante, no voy a terminar, me voy a poner de mal humor y quizás empiece a tener problemas conductuales. Entonces, lo mismo pasa cuando les presentamos a las personas con autismo material educativo que no pueden decodificar, y que no pueden decodificar porque su mirada es diferente. Así como la del miope sin lentes que no puede copiar de la pizarra, ellos no pueden decodificar a veces determinado tipo de pruebas que los colegios le otorgan. Y es el derecho de los padres el pedir una serie de adaptaciones, no solo curriculares, sino también en las evaluaciones. Rápidamente, ¿qué pasa para los chicos que, no sé, que quieren postular a la universidad? A ver, ¿qué es lo que pasa para los chicos que quieren postular a la universidad y se ven, por ejemplo, no sé, el tipo de examen para la universidad tiene un protocolo, no tiene una característica distinta a exámenes de repente que han llegado al colegio, ¿no? O sea, acá el silencio tiene que ser absoluto, tú no puedes mirar a un costado, tú tienes que tener una forma específica de marcar las respuestas, ¿no? Y de repente estas son cosas que no han sido, no, ya. Y de repente estas son costumbres que no han sido aprendidas en el colegio. ¿Qué se puede hacer con esos chicos que están preparándose en esta época escolar? Sí, de lo que se trata acá básicamente es de, a ver, la universidad con el tiempo también va a tener que empezar, algunas ya lo han empezado, a seguir el ejemplo de otras universidades en otros lados del mundo, ¿no? Básicamente en el sentido de que también se tienen que dar evaluaciones diferenciadas, o los exámenes básicamente son entrevistas. Son entrevistas y de ahí se dan básicamente una adecuación curricular a las capacidades de cada persona. Como lo hemos mencionado a lo largo de otros programas, parte del drama de esto es que estamos perdiendo muchas potencialidades de chicos con síndrome de Asperger que serían grandes arquitectos, por ejemplo, pero que no entran a la universidad porque estar en una situación de examen de ingreso les es muy angustiante. O que ingresan a la universidad y el chico se le pide llevar una serie de cursos de lengua, de filosofía, que no le interesan básicamente, y entonces el chico se le bota por eso. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar ya a niveles universitarios es en la cantidad de talento que el país está perdiendo y desperdiciando. Otros países ya privilegian, por ejemplo, lo que es tener ingenieros con síndrome de Asperger dentro de sus fábricas, dentro de sus plantas. Y digamos, aquí nos estamos perdiendo absolutamente la oportunidad de desarrollo en muchos campos, ¿no? Rápidamente, ¿recomendaría algún colegio así en particular que vea que, o algunos colegios en los que vea que haya una buena adaptación, o en verdad el panorama está tan caído como nos lo hemos, o en verdad el panorama está tan caído como lo hemos pintado hace un rato? Bueno, hay algunos colegios que voy a mencionar con los cuales he conocido y trabajo a veces directamente, y que sé que hacen muy buenas adaptaciones y que tienen la mejor de las disposiciones. Evidentemente no creo que esos colegios puedan absorber toda la demanda de que no están absorbiendo otro tipo de colegios, pero hablo concretamente del colegio de la Casa de Cartón, el Bruning, los Reyes Rojos, el Héctor de Cárdenas, el Cristo Salvador, ¿no? Que son colegios que en realidad se la están jugando por la inclusión y por el comprender, ¿no? Colegios privados que están haciendo esto. La idea es que empecemos a realizar una mayor campaña de sensibilización en los otros colegios privados para que se den cuenta de que la inclusión es una obligación, y a los padres pedirles por favor que denuncien cualquier maltrato a su hijo, cualquier no adaptación curricular, que denuncien si no dejan matricular a su hijo en cualquier colegio. Tienen como primera instancia la UGEL, la universidad, de la sección de servicios educativos del Ministerio de Educación, para luego poder ir a la Defensoría del Pueblo y presentar su caso. De lo que se trata acá es que mientras más casos tengamos que puedan ser llevados a juicio, ¿no? Menos abuso y menos ignorancia va a existir de parte de los colegios privados. Bueno, eso ha sido todo por hoy. En el siguiente programa estaremos hablando sobre este tema, ampliaremos un poco sobre lo que es la universidad y trataremos de tocar el tema de los colegios públicos, ¿no? En la que la situación es mucho más penosa de lo que ya la refleja en los colegios privados. Con ustedes será hasta mañana. ¡Chao!